¿Qué tal? Buen día, Omar. Un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia de Radio La Barría. Bueno, gracias por atendernos tempranito, Eduardo. No viene hoy el camión de fruta como estaba previsto, viene mañana. Claro, efectivamente. Ayer a última hora nos avisan de la organización del camión de fruta para todos que vamos a tener demora de un día por un problema logístico que tuvo el camión en cuanto a la carga de la mercadería. Así que realmente te agradezco el llamado porque nos permite, bueno, anunciar este cambio de días para la gente que ya habíamos anunciado la fecha. El camión de fruta para todos va a estar llegando a La Barría mañana. Uh-huh. Y va a estar dos días en la ciudad. El día jueves va a estar en el servicio territorial número 1, en Alberdi y Facina. Y el día viernes va a estar en el servicio municipal territorial 4, en la unidad sanitaria del barrio Hipólito Yrigoyen. Uh-huh. Eduardo, ¿cómo es la expectativa que tienen con respecto a la llegada del camión de fruta para todos, teniendo en cuenta lo que ya hemos recibido con el pescado, bueno, con los lácteos? ¿Cómo ha sido lo anterior y cuál es la expectativa que hay ahora? Bueno, realmente ha sido muy buena porque es un programa que la gente aprovecha, es una oportunidad de comprar muy buena mercadería a costos muy bajos por la eliminación de lo que es la intermediación comercial. Y realmente nosotros, cuando organizamos las primeras llegadas de lo que es el camión de pescado, bueno, no teníamos la expectativa que después cubrió la gente. La verdad que para la gente es muy bueno, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ¿hay posibilidad de que lleguen otros camiones? ¿Están tratando ustedes de eso? Mira, en general es una iniciativa que viene de parte del gobierno. Nosotros somos los que desarrollamos la parte de logística, pero lo que es el itinerario y la llegada del camión lo organiza el propio gobierno nacional. Claro. Ahí nos estaban confirmando probablemente para el fin de semana tengamos la posibilidad, eso lo vamos a confirmar en la mañana de hoy, la presencia otra vez del camión de pescado para todos. Ah, nuevamente. Y nuevamente también en Olavarría por tres días. Uh-huh. Y bueno, la experiencia también con el camión de lácteos para todos fue muy buena porque realmente la gente compró y compró muy bien. Nosotros tenemos ya aceitado el mecanismo. Todos los camiones tienen una logística bastante importante, contarlo porque hay que respetar la cadena de frío. En el caso de lácteos y pescados, son muy celosos cuidadores de esta cuestión, así que hay que organizar un lugar de estacionamiento de los camiones durante la noche, donde tenemos que disponer de un servicio de energía eléctrica trifásica, con obviamente con seguridad. Al día siguiente, en los lugares de venta, también hay que disponer de una bajada eléctrica trifásica, con ciertas características especiales. Por eso hemos instrumentado ya estos dos puestos fijos de venta en Olavarría, tanto en el Servicio Territorial 1 y en el Servicio Territorial 4, que además de que, bueno, instalemos los camiones en una barriada populosa y que permita a la gente justamente de bajos recursos más fácil acceso a estas posibilidades. Hay mucha gente de la ciudad que se traslada en auto, vos has tenido posibilidades de constatarlo, realmente la gente que tiene la disponibilidad de transportarse concurre a los lugares y lo puede hacer tranquilamente. Nosotros tratamos de que obviamente sea una medida que le llegue a la gente que tiene más necesidad, ¿no? Uh-huh. Eduardo, ¿hay posibilidad de que vaya también a las localidades este camión de frutas para todos? En este caso, como es la primera experiencia y no conocemos muy bien, decidimos manejarnos en estos dos lugares que ya tenemos, como te decía, esta cuestión logística resuelta. Esta va a ser la primera vez que viene el camión de frutas para todos, pero vamos a tener una cierta continuidad, una cierta rutina, así que vamos a ir yendo también a las distintas localidades, como ya lo hemos hecho con el camión de lácteos, con el camión del pescado para todos, ¿no? Uh-huh. Patricia. Sí, Eduardo, muy buenos días, ¿cómo te va? Patricia te saluda. Un gusto. Bueno, igualmente. ¿Han cubierto las expectativas de convocatoria que ustedes tenían pensado estos programas de alimentos para todos? Mira, sinceramente, cuando nosotros arrancamos con esto, Patricia, teníamos una expectativa baja sobre el funcionamiento del sistema. Y realmente la gente ha hecho una valoración muy positiva y nos consulta y nos pregunta, bueno, ¿cuándo vuelve el camión? Bueno, hay mucha expectativa que venga con otros productos. Ustedes saben que hay otras iniciativas, como es con carne de cerdo o carne de vaca, que también están ofreciéndose en otros lugares. O sea que la respuesta de la gente ha sido muy superior a la que nosotros pensábamos, a la expectativa que nos generaba la llegada de este programa nacional. Te lo preguntaba porque justamente nosotros acá en la radio tenemos muchas consultas cuando viene el camión sobre los oyentes y preguntan muchísimo cuándo, a qué hora, dónde, ¿no? Sí, no, sin duda. Realmente la respuesta ha sido superior y, bueno, por eso cada vez que desde la Secretaría de Comercio de Nación nos ofrecen esta posibilidad, ya el intendente ha instruido a nuestra secretaría para que, bueno, podamos darle cabida y en particular para que lo pueda aprovechar justamente la gente que tiene, bueno, por ahí menor ingreso económico y que pueda hacer, digamos, uso de esta iniciativa. Pero también realmente ha sido una propuesta que ha sido muy bienvenida por todos los sectores sociales. Así que uno ve cuando llega el camión que se acerca a la gente de los distintos barrios y es una alternativa que se aprovecha mucho desde todos los sectores. Cuando he estado allí con la gente que va a comprar y he participado de la charla, mientras hacen cola, por ahí nos hacen a nosotros algunos reclamos que a lo mejor también se lo han hecho ustedes, ¿no? Con el tema de la atención, que por ahí es lenta y que hay que esperar mucho. ¿Han recibido ustedes algún reclamo de eso, Eduardo? Sí, hemos recepcionado. ¿Pueden hacer algo ustedes? No. No, en ese sentido lo hemos aclarado siempre, Omar. Nosotros somos, de alguna manera, la pata local que organiza el aspecto logístico de la llegada del camión. Es decir, nosotros nos encargamos de recepcionar a las personas que manejan el camión, la atención al público, darle albergue, solucionar el tema del estacionamiento del camión, la bajada eléctrica, la seguridad de todo esto, pero la verdad que no tenemos injerencia en lo más importante, que es el servicio que se ofrece, los productos y al precio que se ofrece, ¿no? En general, por ejemplo, hemos recepcionado en su momento la demanda cuando vino el camión de pescado, en algunos productos hay que comprar determinada cantidad de ese producto y que ya viene predeterminado, y bueno, en eso no podemos incidir. Exacto. Fue muy bueno realmente lo del camión de lácteos, porque en ese sentido tenía muchas variantes y muchas posibilidades para que el consumidor pueda aprovechar los productos que se ofrecían. Perfecto. En otros casos, bueno, en el caso del camión de pescado para todos, por ahí está un poco más limitado, aunque igualmente te digo que el volumen de venta que han registrado los dos camiones ha sido muy importante, ¿no? Perfecto. Eduardo, bueno, dejo un poquito lo del camión de fruta para todos y te pregunto simplemente de una reunión que van a tener hoy. El lunes arranca Verano Dorado, ¿cómo está todo eso? Bien, la verdad que trabajando con toda la Secretaría, hemos tenido una reunión junto con la Dirección de Deportes, así que bueno, ultimando detalles en lo que tiene que ver con este programa fantástico que es Verano Dorado y que desarrollamos ahí en la Quinta Bonino que tiene el municipio. Van a estrenar pileta nueva, ¿no? También, tengo entendido. ¿Una más? Sí, una más. Realmente ahí hay una comisión también que trabaja, un grupo de personas que participan y que representan a quienes participan de toda esta movida, hay un gran compromiso de los abuelos, de los que son protagonistas de esta colonia fantástica que es Verano Dorado, y ellos han contribuido y nosotros desde el municipio, a través de la iniciativa del intendente, hemos apoyado también la inversión para que haya una nueva pileta. Así que bueno, ahí estamos ultimando los detalles con todo el equipo del profesor Rosato y de Rubén Musotto, que está a cargo de este espacio, y vamos a estar arrancando el lunes 26 con la colonia de verano. Está bien. El día viernes tenemos previsto hablar con Gabriel Rosato para hablar un poco más sobre los horarios, bueno, y cómo se va a manejar todo. Eduardo, te agradecemos mucho. No, al contrario, un saludo a toda la audiencia de Radio La Barriga. Muchas gracias. Que tengas buen día.